dijo que en todo caso el Estado comete abusos, pero el terrorismo es un recurso de los débiles, esta es una frase de ella, y también dijo que el golpe de Estado del 76 permitió, y cito, terminar con los atentados terroristas y que la población estuviera más protegida. Eso por un lado, ¿qué se hace ante eso? Te quiero preguntar, hasta ante esa avanzada no ya negacionista, sino reivindicacionista del terrorismo de Estado, ¿cómo lo digerís vos como militante política y cómo lo digieren también desde las agrupaciones, desde Hijos y los otros organismos de derechos humanos? Bueno, exactamente como vos decís, en este caso puntual, para mí igual es que deberíamos hacer alguna diferenciación Bien. Entre las personas, pero bueno, más allá de, digo, del presidente y la vicepresidenta, pero vamos a tomar el gobierno en general en esta Sí. pregunta que vos estás haciendo. Que sí, que es, no es nada más que negacionismo, sino que es una postura reivindicatoria de lo que es el Claro. terrorismo de Estado. Bueno, ante esta situación... ya está, están detentando el poder, digamos, no es como Claro. antes en la campaña que uno podía hablar y decir y pensar tratar de mostrar, digamos, esto justamente que está sucediendo. Yo creo que, como siempre, lo más importante son basarnos en las políticas que siempre hacemos, digamos, en este camino de memoria, verdad y justicia, que pareciera que hoy es como que quedamos enquistados en un momento histórico del pasado. Vos fíjate cómo tiene toda relación actual hasta el día de hoy. Que bueno, que siempre nos tenemos que basar en contar los hechos como sucedieron, o las cosas como fueron, o para poder tener memoria, para que bueno, no tengamos que vivir los momentos en los cuales estamos viviendo, que tiene que ver con lo económico. Esto siempre es lo que queremos remarcar. No es que eso sucedió y ya quedó en el pasado, sino que bueno, estamos viviendo, creo, y esto es una apreciación personal, pero sí. A 40 años de democracia, bueno, estas también son las consecuencias que dejó el terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar, y que bueno, y que estamos acá, digamos, con todo lo que pudimos resolver y aquellas cosas que todavía quedan pendientes, digamos, en estas cuestiones. Y después, en otras cuestiones, sí. digamos, en donde ya se involucre o pensemos que puede haber una cuestión que tiene que ver más con alguna cuestión de delito o alguna cuestión, siempre está la justicia, digamos, como para poder activar. Ya hay mecanismos de esto, porque también podemos hablar de leyes o no leyes de respecto del negacionismo, que bueno, uh-huh. eso también es una discusión súper interesante que planteamos no desde ahora, sino hace bastante los organismos de derechos humanos y también, no sé, colectivos que están trabajando con organismos de derechos humanos y con el proceso de memoria, verdad y justicia, que, bueno, ¿qué es lo que se hace en estas situaciones? Lo que pasa es que a veces la realidad va un poco más rápida de estos debates que nos queremos dar y que nos damos, por supuesto, sí. y que para mí son indispensables, porque tiene que ver... ¿cómo queremos esta democracia que tenemos? Y a veces es más lento, y sí, pero bueno, también lo que yo alcanzo a ver, por lo menos en estos tiempos, es que uno piensa, bueno, no sé, hace como un paralelismo, tenemos una población que votó determinada ideología de gobierno, que a veces no tiene que ver mucho con eso, porque después cuando vos vas específicamente a lo que tiene que ver con este proceso o con sí. lo que tiene que ver con la democracia, hay una escisión. Entonces ahí hay como una... yo lo veo como que en realidad lo que necesitamos es poder restablecer ese tejido social necesario para poder otra vez tener esas relaciones interpersonales, interinstitucionales, que podamos educarnos como ciudadanos y ciudadanas en democracia, ¿no? Porque yo creo que la mayoría piensa, digamos, en pos de una convivencia en democracia. Lo que pasa que a veces, bueno, como en estos tiempos, es complicado. Pensarlo coincido. De esa manera. Coincido. Y aparte, con la llegada al gobierno de estas voces negacionistas y reivindicacionistas, se multiplican estos discursos y de pronto parece que un gran porcentaje de la población estuviera de acuerdo con este tipo de afirmaciones, y la verdad que yo no creo que la mayoría de los votantes de La Libertad Avanza esté a favor de todas estas cosas que nosotros calificamos como terrorismo de Estado. Pero te quería preguntar, más allá de lo discursivo, que no es solamente lo discursivo, porque construyen un plano simbólico y de allí se derivan acciones, digo, no lo quiero menospreciar lo discursivo, pero más allá de lo discursivo, ¿cómo ves al gobierno nacional en materia de políticas de derechos humanos o de falta de políticas de derechos humanos? Me refiero a las acciones concretas que se están tomando o incluso también las omisiones que se están realizando por parte del gobierno nacional. Bueno, como todas las políticas públicas que están sucediendo y que lo vemos ahora, ¿no? Hay un vaciamiento de esas políticas públicas y es como arreglarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante como tener en cuenta, porque digo, en cada área que uno ve y que uno encuentra o conoce que hay o despidos o después no se vuelven a contratar a personal que estaba empleado en el Estado o no se financian programas que estaban, me refiero a todo nivel, sí. de cualquier área de que vos puedas hablar de lo que es políticas públicas, obviamente que lo que tiene que ver con derechos humanos no escapa a eso. Y bueno, y son tiempos en los cuales se complejiza porque, bueno, porque son, por lo menos en lo que entendemos nosotras, son sumamente importantes las políticas públicas para que puedan dar ese contexto necesario para que tanto el Estado junto con el sector privado, junto con la población, podamos desarrollarnos. Desarrollarnos como personas y como país, ¿no? Esto es. Claro. Yo creo que tiene que dar ese contexto. Es fundamental, pero bueno, claramente lo están quitando. Y esto es lo que sucede a todo nivel y específicamente en materias de derechos humanos, que se va haciendo en algunas cuestiones, algunos sectores, un desmantelamiento un poco más silencioso. Sí. Y en otros, bueno, un poco más explícito, por decirlo de alguna sí, manera. Como el caso de la seguridad, donde una de las cosas que yo observo es que hay como una desnaturalización del objetivo de las fuerzas de seguridad, que originalmente es combatir el delito, hoy pareciera ser que el objetivo de las fuerzas de seguridad es combatir o reprimir la protesta social. Hoy nosotros publicamos un reel en el Instagram de La Hora Digital de efectivos de la prefectura practicando para reprimir un piquete con escudos, con otros efectivos que le tiraban adoquines. Digo, ¿qué tiene que ver eso con el...? Pero es el modelo típico, digamos, de lo que tiene que ver con lo que llaman, digamos, políticas liberales, que sabemos que no tienen nada que ver con las políticas liberales, digamos, en cuanto, no sé, a un Estado liberal de derecho. No tienen nada que ver con eso. Y acá voy a parafrasear, estos días estuve escuchando a Zaffaroni, que bueno, justamente, sí. Vos también lo escuchaste, no, viste que justamente decía que por un lado estaba todo este vaciamiento de las políticas públicas en cuanto a todo lo que tiene que ver el desarrollo de la ciudadanía y de las personas, y por otro lado necesitan, engrosan o acrecientan, digamos, todo lo que tiene que ver con el personal de la fuerza de seguridad, porque necesitan de eso, claro, para poder... adoctrinar, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Sí. Adoctrinar a una ciudadanía que por supuesto no va a estar contenta con muchas de las medidas que ya se están tomando, ¿no? Claro. Y que se vuelven estados un poco más totalitarios, o por no decir totalmente totalitario, claro, vaya la redundancia, pero bueno, entonces necesitan, digamos, de esa ecuación en las cuales tengan en el Estado mayor... mayor fuerzas represivas para poder contrarrestar todo lo que significa, que ya sabemos, ¿no? La distribución de la riqueza. Eso pasa por acá. Estamos obviando algo que, viste, que nosotros lo sabemos, pero sí, que es eso. Y eso nos lleva justamente a lo que pasó en el 76 y en esos años que, digo, hablamos de terrorismo de Estado y muchas veces lo presentamos como un fenómeno separado del resto del contexto social, pero tenía un objetivo ulterior que era justamente lograr instalar ciertas políticas en la ciudadanía que no se iban a aceptar democráticamente, y por eso fue necesario el terrorismo de Estado. Hoy, en una escala diferente, se logra con la represión de la protesta social. Y en un contexto latinoamericano, que eso sí. También ya lo sabemos, viste que hay como que a veces damos por sentado un montón de cosas que todas y todos tenemos como... es de que partimos de una misma base y no es así. Hay como que empezar a volver a ponerle nombre y las cosas a cómo son o los hechos, digamos. Hay verdades que comprobadas, ¿no? Bueno, vos acá sabés más que yo de esto, digamos, pero hay verdades que son comprobadas. Entonces, a veces uno piensa que todo el mundo ya entiende que son verdades comprobadas. Y no, hay que volver a contar... ¿cuáles son las verdades que ya están comprobadas? Después uno puede estar de acuerdo, no de acuerdo, pensar esto, pensar... Pero hay que decir, partimos de acá, de estos hechos que son... Bien, bien. Y volviendo para nuestros pagos, para lo que es Bahía Blanca, contábamos, decíamos, ¿no?, que fuiste designada como directora general de Derechos Humanos de Bahía Blanca por el intendente Federico Susbieles. Y ahí te quiero consultar, ¿cuál era la realidad de esta oficina, de esta repartición de derechos humanos? ¿Qué jerarquía tenía? ¿Cómo trabajaban antes de tu llegada? ¿Cuáles son las tareas y funciones que están llevando adelante hoy día? ¿Cuáles son las que te corresponden o que le corresponden a la dirección? Y también, ¿cuál es la impronta que el intendente Susbieles le quiere dar a esta repartición de derechos humanos? Bueno, mira, la dirección ahora con esta nueva gestión de Federico Susbieles, lo que hizo fue a toda la estructura municipal, al instalar agencias, digamos, en las distintas áreas, que a su vez cada agencia tiene secretarías y subsecretarías y direcciones, bueno. Uh-huh. Bueno, es como un organigrama distinto de trabajo. Y lo que resulta es que, digamos, en este organigrama hay tres direcciones generales, que una es la de género, discapacidad y accesibilidad, y la otra es de derechos humanos, en la cual estamos ahora, sí. Que son transversales a todas las agencias y a todas las áreas. Es decir que se trabaja estas temáticas de manera transversal e integral con todas las áreas. Eso lo hace, es una tendencia, digamos, que entiendo que es muy virtuosa para que se puedan trabajar sobre todo las cuestiones de manera integral. Derechos humanos, además, derechos humanos es como muy abarcativo. Sí. Hay por ahí otras situaciones que son como un poco más específicas, que uno puede detectar, no sé, esto es para determinada área, pero derechos humanos realmente abarca sí. muchas cuestiones. Y ahí hay como un vicio que nunca me queda claro si es de sector izquierda o de derecha, de decir derechos humanos de ayer, derechos humanos de hoy, ¿no? Digo, nosotros a veces sí. lo asociamos con lo que es lesa humanidad, pero es algo muchísimo más amplio. Es mucho más amplio. En esta dirección, claro, es mucho más amplio y no tienen vencimiento los derechos humanos, ¿no? Claro. Esto es lo que siempre decimos, por lo menos esta es nuestra postura ideológica, te diría. Y sí, bueno, hay personas en que hablan de eso, pero bueno, no es donde nos posicionamos nosotros. Entendemos que los derechos humanos son derechos amplios, que en estos momentos tiene que haber un fortalecimiento de la democracia. Para eso uno tiene que saber dónde está ubicado, las políticas que tienen que ver de memoria, verdad y justicia atraviesa todo lo que tiene que ver con los derechos también actuales, porque es así, y bueno, trabaja tanto promoción y protección de derechos humanos. Entonces, ¿qué sé yo? La promoción tiene que ver con distintos tipos de llegada a la gente, no sé, a través de capacitaciones, talleres o una simple charla, lo pongo así como para sí. que facilito. Sí. Y lo que tiene que ver con protección, bueno, que se llama asistencia, a través de un asesoramiento que se trabaja con una psicóloga y con una abogada, entonces también hay un asesoramiento de esa manera, o también se articula con ya sea con provincia o con otras áreas, se trabaja un montón acá con otras agencias a nivel provincial y bueno, con otros organismos también. Bien, bien. Y proyectando un poco en el futuro, ¿cuál te gustaría que sea el impacto de esta Dirección General de Derechos Humanos en nuestra ciudad, pensando, ¿no?, en lo que es el mandato natural que tiene el intendente y que es el que te corresponde a vos en principio para estar en el cargo? 4 años en el futuro, ¿cómo te gustaría ver el impacto del trabajo que se hace desde aquí, desde la Oficina de Derechos Humanos? Sí, lo primero que tenemos, o por lo menos estamos trabajando en esto, en ponerle contenido a la dirección, porque, bueno, nada, con toda esta impronta, sí, llenar a la dirección de contenidos que no tenía y poder trabajar todo esto. Entonces, para poder llegar, digamos, a hacer todo eso va a llevar un poco de tiempo, pero la idea es que, bueno, podamos estar en todas las situaciones que se puedan dar o en todas las áreas que pueda tener esta perspectiva de derechos humanos y que podamos incorporar también, o sea, esto es como un ida y vuelta, ¿no?, un intercambio, que podamos incorporar también todas aquellas cuestiones en las cuales puedan enriquecer y aggiornar o innovar toda esta mirada de derechos humanos. Lo estaba pensando en otros términos, que iba un poco más lejos, pensándolo también en el marco que te da la ONU o que te dan los organismos internacionales, que aunque a veces tienen estas formalidades que a veces no se cumplen, digamos, sí, es sumamente necesario. Y pensarlo siempre que somos un país en que en esto está la vanguardia. Y que, bueno, entonces, la municipalidad, desde el municipio, tiene que estar a la altura de esa vanguardia como primer país dentro de ese reconocimiento que nos hace el mundo entero a la Argentina. Bien, bien. Finalmente decíamos, ¿no?, que este domingo van a ser los actos por el 24 de marzo, recordamos 10 horas en donde estuvo el centro de detención clandestino La Escuelita, a las 16 sobre calle Sarmiento frente a Plaza Rivadavia se marcha hacia el Teatro Municipal donde va a ser el acto de los organismos propiamente dicho. ¿Qué expectativas tenés y cómo es para vos personalmente? Pero también decíamos para tus compañeros esto de encontrarse en la calle y con esta representación que hoy vos detentás aquí al frente de la Dirección General de Derechos Humanos, ¿es un punto de llegada, es un punto de partida? ¿Cómo lo viven y cómo se vive este 24 de marzo para ustedes? Yo entiendo, por lo que charlamos, que va a tener una gran convocatoria por el contexto nacional en el que estamos. Y el tema en La Escuelita, que es un acto institucional, también creo que año a año eso se fue forjando, digamos, se fue construyendo como una cosa que ya está bastante institucionalizada, ¿no? Porque ya está, pero digamos que tiene como convocatoria año tras año, sí. Vemos que hay más personas que se acercan, entonces también eso, otras generaciones también, no solamente otras personas, sino que otras, claro, generaciones que tienen ese interés y que por ahí no conocen, entonces es como una vuelta a esto. Bueno, siempre hay que volver a contar, porque si algo nos dimos cuenta de todo esto es que falta contar, que nada, que todavía falta contar un montón de cosas que creíamos que por ahí ya estaban dadas o ya estaban como entendidas y no. Es que 48 años a uno le parece un montón de tiempo, sí, pero en realidad en términos históricos es muy poco y en términos de disputa de cómo se cuenta la historia me parece que está muy fresco todavía. Totalmente. Sabiendo que hay discusiones de base que no se han saldado a nivel sociedad argentina. Digo, por eso hoy tenemos un presidente que es negacionista y una vicepresidente que es directamente reivindicacionista. Sí, y por eso, y en este contexto, en estos términos, después llevándolo lo que es la marcha por la tarde, también creemos que las personas tienen ganas de marchar, de estar ahí. Es un día en los cuales también vemos que año tras año las personas se suman como para poder estar y decir que están presentes, y es una manera también, un acto de ciudadanía, ¿no? De defender la democracia, por lo menos lo entendemos así. Seguramente. Bueno, Anaí, muchísimas gracias por esta entrevista. No sé si hay algo que te haya quedado en el tintero, que quieras decirle a la audiencia, algún mensaje para este 24 de marzo, o incluso quizá para alguna persona que está ahí pensando si va, si no va, quizá en su familia, en su entorno más cercano, no está la costumbre de ir a una movilización, porque no todo el mundo va, pero tiene un poquito de ganas. ¿Qué le dirías a esa persona? Que vaya, que vea, que experimente, total, que nuestras marchas son familiares. Comenzamos siempre en la primera fila, están las nietas, los nietos, y esa generación, no específicamente la nieta y los nietos de los compañeros y compañeras desaparecidos, sino que es toda esa generación que, bueno, de la cual estamos hablando justamente hace 2 segundos atrás, ¿no? Y después están familiares, y vienen organismos de derechos humanos, y que, bueno, y después están las agrupaciones políticas, sociales, sindicales, que tiene que ver con todos, con todo lo que somos como comunidad. Nos gusta mucho vernos en esas marchas, porque realmente lo hacemos con, se nota que lo, y lo digo porque las fotos que yo veo, que lo hacemos con todo el corazón, ¿viste? Sí. ¿No lo sentías así vos eso? Sí, y aparte... Que es con sentimiento. Hay una cuestión que yo noto que muchas veces surge, gente que pregunta si no es una época del año triste o de dolor o algo así, y yo, de años de marchar con ustedes, con hijos, con los organismos, no, la verdad que lo que se contagia es energía, ganas de seguir adelante, de seguir contando esta historia y apuntalando el proceso de memoria, verdad y justicia. Y estoy seguro que va a ser una marcha multitudinaria, como la fue la del 24 de enero en el marco del paro, y como totalmente. Ha sido todos los 24 de marzo aquí en Bahía Blanca, creo que es la movilización en términos generales más concurrida que tiene nuestra ciudad. Sí, yo diría que vayan a la marcha a ver eso, esto que estás diciendo vos, y a la mañana también está bueno, porque digamos, se hace en el predio donde funcionó un centro clandestino de detención y exterminio de personas, la escuelita acá en Bahía Blanca. Hubieron otros, pero digamos el por donde pasaron más personas o el más emblemático sí. Es la escuelita. Eso tiene una caución judicial, quiere decir que no podemos ir cuando queremos. Ajá. ¿Por qué? Porque se están realizando los juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca. Hay cuerpos de compañeros y compañeras desaparecidas que todavía no se encontraron, que pasaron por la escuelita. Entonces, desde el juzgado, digamos, hay una medida cautelar de no innovación donde no podemos pasar por ahí. Entonces, es un momento que por ahí también es interesante como para poder acercarnos en cuanto a estar ahí, ¿no? A estar, me parece que eso también está bien. Y bueno, lo convocamos los organismos de derechos humanos, Red por el Derecho a la Identidad y Bahía Blanca, junto con la Mesa por el Juicio y Castigo, y desde, apoyado por supuesto desde acá. Así que bueno, nada. Anaí, muchísimas gracias. Gracias a vos. Los mejores deseos en esta gestión, y nos vemos el domingo 24 en las calles. Dale, un beso.